Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están? Los ciudadanos han hablado en las urnas y ahora PP y PSOE empiezan a gestionar esos resultados y, claro, con una muy diferente perspectiva cada una de las formaciones. Hace unos minutos que ha terminado en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, la reunión de su Ejecutiva Nacional tras el enorme caudal de votos que les ha dejado estas elecciones. El presidente del gobierno electo y el saliente empiezan a trabajar ya en el traspaso de poderes. Han hablado por teléfono esta tarde. Zapatero le ha dicho que, por su parte, tendrá la máxima colaboración. Rajoy espera que este proceso sea modélico. María Dolores de Cospedales, la secretaria general del PP. Que se encuentra satisfecho, muy satisfecho, de la conversación que ha tenido con Rodríguez Zapatero en los términos de realizar un traspaso de funciones modélico que comenzará a partir de mañana mismo y se ha designado coordinadora de esta comisión para el traspaso de funciones a Soraya Sáez de Santa María. Con esta designación quedan pocas dudas de que la portavoz parlamentaria está llamada a desempeñar un papel muy importante en el proyecto político de Rajoy. Esta mañana nos decía, en días como hoy, que espera que sea un traspaso de poder transparente. Tiene que ser muy completa la información y muy transparente. Espero que así sea y que, pues, en el horizonte de todos esté ese interés general que tiene que preservarse en estas semanas. Más allá de estos trabajos y de la presión a la que está sometido Mariano Rajoy para que enuncie su equipo económico y algunas de sus intenciones para calmar la presión de los mercados e intentar gobernar esta crisis económica, los plazos son los plazos, reconocen en Génova, y hacia Nochebuena el nuevo presidente del gobierno nombrará su gobierno. Es prácticamente imposible agilizar las fechas más, a pesar de que estamos viviendo un momento económico muy delicado, muy complicado. A las 10:20 de la noche vamos a charlar sobre este asunto con un hombre que conoce bien al Partido Popular, al próximo presidente del gobierno, que fue con Rodrigo Rato secretario de Estado de Economía y que algunas quinielas le sitúan como nuevo ministro de Finanzas y de Economía. Nos va a acompañar Luis de Guindos en este 24 horas. Esta tarde también hemos sabido que antes de la investidura el Partido Popular se va a reunir con todos los partidos que tienen representación parlamentaria, excepto con Amaiur, la coalición de la izquierda abertzale que ha obtenido 7 escaños en estas elecciones. Los populares ven el futuro cargado de oportunidades, tienen que gestionar una crisis durísima, pero van a estar en el Ejecutivo. En el otro lado están los socialistas, que en apenas 6 meses han perdido el gobierno de la nación y prácticamente todo el poder territorial. En estas condiciones, el PSOE tiene que renovar su proyecto. Lo hará en un congreso a principios de febrero. Hasta entonces va a gestionar este proceso el actual secretario general y presidente del gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, que se mantiene en el cargo a pesar de la caída de votos. Es lo que procede, es lo que corresponde, que el partido afronte una nueva etapa, que la democracia y los compañeros diseñen el proyecto para el futuro de los próximos años y que lo hagan, como siempre en el Partido Socialista, con toda la libertad y con todo el sentido de la responsabilidad. A partir de ahora y a partir de esa reflexión de Zapatero quedan muchas preguntas. ¿Rubalcaba se va a presentar a ese congreso? ¿Qué banquillo tiene un PSOE cuyos varones ya no tienen poder territorial? ¿En qué posición está Carme Chacón tras unos resultados electorales peores de lo que se esperaba en Cataluña? Lo vamos a analizar en el péndulo y también con un miembro destacado de la dirección del PSOE a partir de las 10:30 de la noche, con Antonio Hernando. Estas son las principales piezas que nos deja el 20N, la mayoría absoluta muy amplia del Partido Popular, el grave descalabro del Partido Socialista, pero a nadie se le escapa que a esto, a la letra pequeña también de las elecciones, hay que sumar la atenta mirada de los mercados, la presión de los inversores y de nuestros socios europeos. Parece que, por lo menos en el caso de España, los mercados daban por descontado la victoria de Rajoy. No le han recibido precisamente a Aitor Sánchez, buenas tardes, con su mejor cara. Buenas tardes, contaban con esa victoria. Ahora lo que quieren saber es qué medidas va a tomar el próximo presidente. Lo que realmente ha lastrado hoy a las bolsas ha sido la catarata de malas noticias que se han conocido a nivel mundial. Moody's ha vuelto a amenazar a Francia con quitarle la máxima nota de su deuda. En Alemania Alemania, el Banco Central ha reducido las previsiones de crecimiento de la economía alemana para el año que viene. Y en España, Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, nos ha dicho que nuestra economía volverá a entrar en recesión en 2012. Además, en Estados Unidos, demócratas y republicanos están cada vez más lejos de cerrar un acuerdo sobre cómo reducir el déficit público del país en la próxima década. Las negociaciones en el Congreso se han estancado y eso preocupa a los inversores. De hecho, en Wall Street, el Dow Jones está cayendo ahora mismo más de un 2%. Más abultadas aún han sido las pérdidas en Europa. Madrid, París y Frankfurt han caído más de un 3%. Milán ha cedido un 4,7% y la prima de riesgo española ha subido hasta los 464 puntos básicos. Gracias, Aitor. Y a los mercados hay que sumar la mirada de la Unión Europea. Merkel ha telefoneado a Rajoy esta mañana. La canciller le ha pedido al presidente electo diligencia en la aplicación de los acuerdos y Rajoy le ha recordado que si un socio cumple sus compromisos, la Unión tiene que ayudar, respaldar a ese país. Las autoridades comunitarias también dicen están convencidas de que el nuevo equipo de gobierno en España va a actuar con responsabilidad. La crisis del euro, la crisis económica, se entrelaza ahora más que nunca con el resultado electoral, prueba de que queda camino para terminar de sanear, por ejemplo, el sistema financiero, es la intervención del Banco de Valencia que esta tarde ha decidido el Banco de España. Le va a inyectar 3.000 millones de euros. Es el primer banco intervenido, la cuarta entidad tras las cajas de Castilla-La Mancha, Caja Sur y Caja de Ahorros del Mediterráneo. En unos minutos les vamos a contar más y este lunes además tiene otras noticias destacadas. Titulares de 24 horas con Alejandro Martínez y Leticia Gil y empezamos con la mirada puesta en Egipto. Dimisión en pleno contra el poder militar. Renuncia al gobierno interino de Egipto tras los duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que han causado más de 20 muertos en tres días. Entre recortes y reuniones. El primer ministro de Italia, Mario Monti, afronta una semana crucial. Le esperan duras medidas anticrisis por aprobar e importantes reuniones con líderes europeos. Palabra de honor. El primer ministro de Grecia, Lucas Papadimos, garantiza a la eurozona que cumplirá sus compromisos. La Comisión Europea recuerda los objetivos inmediatos. El segundo programa de asistencia financiera a Grecia debe estar concluido a finales de 2011. Bélgica sigue en bucle. El encargado de formar gobierno ha presentado su dimisión. El país lleva casi un año y medio sin ejecutivo. El rey recuerda la presión de los mercados. Declara el testigo sorpresa. El taxista que asegura que llevó al hermano del asesino confeso de Marta del Castillo al piso donde ocurrieron los hechos. Le digo, yo veo un poco el televisor y yo cuando veo las noticias con mi señora cenando, le digo cuando lo estamos viendo que ese hombre lo he llevado yo en el coche. Porque yo estoy haciendo memoria desde que yo me entero que ha pasado eso en León 13. Un libro doloroso y dolorido. Marcos Giral gana el Premio Nacional de Narrativa por Tiempo de Vida, un libro que narra el reencuentro con su padre fallecido, el pintor Juan Giral. Yo no soy una persona creyente, pero si lo fuera, pues pensaría que mi padre ahora mismo tendría una gran sonrisa, ¿no? Los estragos de las lluvias. En Murcia, en Alicante y en Castellón, las fuertes precipitaciones han inundado bajos, anegado carreteras y cerrado colegios. Sigue desaparecido un hombre de 29 años, su coche fue arrastrado por un barranco. Y atención porque mañana va a seguir lloviendo con mucha fuerza en la zona de Levante. Yolanda Flecha, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el Mediterráneo se lleva las peores tormentas, pero prácticamente todo el país va a estar este martes pasado por agua. Las temperaturas en general van a ser más bajas que las de hoy. El descenso se va a notar especialmente en el centro, donde los termómetros van a bajar entre 4 y 5 grados. Estaremos así al menos hasta el jueves, cuando volveremos a ver el sol. José Luis Toral, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. En los deportes, además de las polémicas que dejó la 13ª jornada en Primera División de Fútbol, Copa de Maestros de Tenis y Alberto Contador en Lausana, y también un protagonista esta noche, ¿no? Con nosotros, sí, en los estudios. Muchas cosas, Íñigo. Hablaremos de fútbol con un entrenador especial que suele romper esquemas. Se trata de Luis García, el técnico del Getafe. La semana en la que se enfrenta al Fútbol Club Barcelona, desde las 9 de la noche en el Sardinero, cierra jornada el Racing Málaga. Además, la Policía Nacional ha entregado al menor causante del paraguazo que hirió anoche a uno de los árbitros asistentes en el Granada Mallorca, al tutor del centro de acogida del que procedía. Este acto supuso la suspensión del partido que jugaban en Los Cármenes. El miércoles, el Comité de Competición va a dar a conocer la sanción que dictamine. En tenis, como decías, torneo de maestros en Londres, David Ferrer ha ganado a Andy Murray por 2-0. A las 9 juegan Djokovic y Berdych. En ciclismo, Alberto Contador ya está en Lausana, donde va a declarar durante 3 días ante el TAS. Mientras la Unión Ciclista Internacional habla de dopaje, el de Pinto va a defender la tesis de la contaminación alimentaria por clenbuterol. Y por último, motor, Pedro Martínez de la Rosa va a ser piloto de la escudería HRT en las 2 próximas ediciones del Mundial de Fórmula 1. Todo esto a las 9:05. Gracias. Le escuchamos en facebook.com/24horasRNE y en nuestro Twitter 24horas-RNE. Son las 8:09 de la tarde, una hora menos. menos en las Islas Canarias. Honestidad, integridad, confianza, actualidad, pluralidad, credibilidad. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. El presidente del gobierno electo ha reunido esta tarde en Génova a toda la cúpula del Partido Popular. Mariano Rajoy quiere poner en marcha al PP para la nueva fase. No hay tiempo que perder porque hasta dentro de un mes no se va a celebrar el debate de investidura y hasta entonces un equipo coordinado por Soraya Sáenz de Santa María va a tener que organizar el traspaso de poder y coordinarse con el gobierno saliente. Esta tarde Rajoy ha recibido la llamada del presidente del gobierno en funciones, de Rodríguez Zapatero, y dice Rajoy que está satisfecho con todo. Aunque se den mucha prisa, no parece que antes de la Nochebuena haya un nuevo gobierno. Estén todos los ministros en sus puestos. Estamos en directo en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, con María Carou. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Soraya Sáenz de Santa María es elegida por Mariano Rajoy para gestionar el traspaso de poderes con el gobierno socialista. Tendrá ahora que formar equipo y enfrentarse todavía a más rumores sobre su futuro como ministra. Ella ni confirma ni desmiente. Cospedal dice que nada tiene que ver una cosa con la otra. Rajoy y Zapatero han hablado hoy de la transición de gobierno. Dice la número 2 del PP que ven buena disposición en el PSOE. Ha entendido el presidente nacional del Partido Popular que Rodríguez Zapatero está en disposición de colaborar y facilitar en todo lo posible el traspaso de funciones y de hacer un traspaso modélico. A los suyos les ha dicho Rajoy que pretende acortar los plazos lo máximo posible y formar gobierno antes de Nochebuena. También que el PP hablará con todos los grupos políticos, salvo con Amaiur. El Partido Popular quiere hablar con todos los partidos políticos que tengan un objetivo amparado en la Constitución, y no es el caso del partido que estoy mencionando, pero también le tengo que decir que este tema no se ha tratado en el Comité Ejecutivo Nacional. Sobre asuntos internos, habrá Congreso Nacional del PP el 17 de febrero. En el Comité Ejecutivo de hoy ha habido un invitado que no venía desde hace 8 años. José María Aznar pedía hoy al Partido Popular que apoyen tanto a Mariano Rajoy como lo hicieron con él en su día. Gracias, María. Ayer percibimos mucha contención en Génova entre sus líderes, satisfacción por ganar las elecciones, pero respeto ante el reto que tienen ante sí. Y este ánimo, Sandra Gallardo, buenas tardes, se respira hoy también en esa reunión de la dirección de los populares. Hola, buenas tardes. Todos los líderes regionales han sacado pecho por los resultados. Javier Arenas afronta las autonómicas de marzo con la satisfacción de haber ganado por primera vez unas generales en Andalucía. Y en estos momentos somos el partido que supone una clarísima alternativa de gobierno. Y a partir de ayer, pues somos primera fuerza en 7 provincias andaluzas y muy cerquita en Sevilla. Ahora falta mucho tiempo y desde luego no doy por ganadas las elecciones andaluzas bajo ningún concepto. Con responsabilidad y humildad recibe Alicia Sánchez Camacho los nuevos votantes que han sumado en Cataluña. 100.000 votos son de Cataluña y han votado al Partido Popular de Cataluña. Por tanto, el Partido Popular de Cataluña ha contribuido de manera decisiva al éxito del presidente Mariano Rajoy como presidente de todos los españoles. Y para nosotros es una gran satisfacción, a la vez que una gran responsabilidad. También en Extremadura, tradicionalmente socialista, el PP ha tomado la delantera ampliando el éxito de las autonómicas. José Antonio Mónaco. Estoy muy contento con Extremadura, ¿no? Que se ha roto por primera vez el empate y donde el Partido Popular ha sacado más de 90.000 votos de diferencia al Partido Socialista, algo que parecía impensable hace unos meses solamente. Y así todos, uno a uno, los varones del PP, sonrisas y buenas caras el día después de las elecciones. Ya lo ha dicho Aznar en su intervención, nunca antes el PP había tenido tanto poder territorial. Gracias. Otra de las incógnitas que guarda Mariano Rajoy es cuál va a ser el equipo que le va a acompañar a la Moncloa. Ya sabemos que Soraya Sáenz de Santa María estará en él, o por lo menos todo indica que será así, porque Rajoy demuestra con su nombramiento para coordinar el traspaso de poderes que tiene muchísima confianza en ella. Y buena parte del nuevo ejecutivo del PP, dicen en Génova, saldrá entre los más próximos al líder del PP. Con Gloria Parrilla repasamos algunos de los nombres que suenan. Es la gran incógnita. ¿Quién será el ministro de Economía del gobierno de Rajoy? Se ha especulado con varios nombres, el portavoz económico, Cristóbal Montoro, y algunos más de perfil más técnico que político. Luis de Guindos, exsecretario de Estado de Economía con el PP, Jaime Caruana, antiguo gobernador del Banco de España, o José Manuel González Páramo, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Incluso hay quien menciona una improbable vuelta de rato ahora presidente de Bankia. Mariano Rajoy aseguraba el pasado jueves que ni siquiera los había el interesado. En el Partido Popular, los dirigentes consultados sobre este y otros miembros del futuro gobierno dan una larga cambiada. Ejemplos, José Manuel Soria, Miguel Arias Cañete o Esperanza Aguirre. Yo no tengo ninguna noticia al respecto. Yo ya tuve la suerte de ser ministro con un gobierno de José María Aznar, pero en esta ocasión a mí mi presidente del partido no ha dicho absolutamente nada. Pues tiene usted que preguntar a Mariano Rajoy, yo creo que méritos tiene más que suficiente. Aguirre se refería a Alberto Ruiz Gallardón, que también está en las quinielas como posible ministro de Justicia o como doble ministro de Justicia e Interior. Aunque para esta segunda cartera también se habla de Leopoldo Barreda, portavoz del PP Vasco. Pero entre tantas especulaciones, quizás la clave la ha dado el presidente extremeño, José Antonio Monago. Los designios del señor son inescrutables y los del presidente del PP también. En el lado contrario está el Partido Socialista, que hoy comienza su travesía del desierto. Se ha quedado sin poder territorial y está forzado a renovar un proyecto que se ha dejado en el camino 4,5 millones de votos. El Congreso se va a celebrar a comienzos de febrero y el secretario general y presidente del Gobierno en funciones ha dejado claro hoy que quiere gestionar estos duros meses que tiene por delante antes de esa cita política. Zapatero seguirá hasta el Congreso. La ejecutiva socialista de esta mañana ha sido dura, complicada, ha analizado los peores resultados del partido de lo que llevamos de democracia. Usoair Astorza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Zapatero vuelve a tomar las riendas del Partido Socialista, pilotará el proceso de transición hasta la celebración del Congreso a principios de febrero del año que viene. Mi tarea es que ese Congreso Federal se celebre como todo el mundo espera, con la máxima libertad, con un partido que genere el proyecto que necesitamos para este nuevo tiempo y con mi deseo, que es el deseo perfectamente interiorizado por toda la dirección del partido y estoy seguro por todos los compañeros militantes del partido, que es, ante la situación de dificultad que, insisto, hemos tenido y tenemos, el Partido Socialista dará muestras de su sentido pleno de la responsabilidad. De ese congreso saldrá el futuro líder del PSOE, el próximo secretario general de los socialistas. De momento, nadie ha querido hablar de nombres de posibles candidatos. Zapatero no se moja y, preguntado por su relación con Alfredo Pérez Rubalcaba, contesta: la relación es estupenda, vamos. Excelente, excelente relación. Rubalcaba no ha dado aún un paso al frente, aunque no se descarta. Ayer, durante la reunión de la ejecutiva a puerta cerrada, volvió a hablar en plural para subrayar que el PSOE tiene un proyecto sólido de oposición. La ministra de Defensa, Carme Chacón, tampoco ha desvelado nada sobre su futuro político, aunque el pasado verano ya mostró su deseo de presentarse a las primarias para encabezar la candidatura a la presidencia del gobierno. Hasta aquí los mensajes de Rodríguez Zapatero. Alfredo Pérez Rubalcaba quiere liderar a los socialistas, va a dar la batalla. ¿Darán un paso adelante Carme Chacón o Patxi López a pesar del deterioro electoral que han sufrido en sus territorios? Son preguntas que quedan a esta hora en el aire, pero a nadie se le escapa que va a ser complicado este periodo para el PSOE porque no hay un liderazgo alternativo claro ni varones territoriales con poder indiscutible. Lucía Ayeste, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta ahora es si en el Partido Socialista están en condiciones de permitirse una imagen de desunión con una pelea abierta por la Secretaría General en el próximo Congreso, o se va hacia un proceso organizado de unidad, como reclamaban entre otros hoy Carme Chacón. Los socialistas hemos sufrido una severa derrota y ahora es tiempo de hacer juntos una reflexión profunda, es tiempo de responsabilidad y es tiempo de unidad. Chacón, una de las posibles candidatas a esa Secretaría General, ha salido tocada de estas elecciones porque Convergencia y Unió ha superado por primera vez al PSC en unas elecciones generales. Tampoco puede sacar pecho el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha cosechado los peores resultados del PSOE en este periodo democrático. Si bien no es el único culpable de estos resultados, ya que es evidente que la situación económica y los 5 millones de parados han jugado claramente en su contra, también es verdad que él ha hecho la campaña electoral que ha diseñado su equipo, dejando de lado al presidente Rodríguez Zapatero, a quien, por otro lado, muchos militantes y simpatizantes socialistas consideran el principal culpable de estos resultados. Tampoco Patxi López, otro de los posibles candidatos, puede presumir de resultados, ya que el PSE se ha situado en el tercer puesto en Euskadi, tras el PNV y Amaiur, y ahora bastante tiene López con mantener su ejecutivo. Pero con este panorama no se puede presuponer, según José María Barreda, que en el PSOE no haya dirigentes que puedan asumir la dirección del partido. Hay muchos compañeros y muchas compañeras legitimados. Lo que no podemos hacer es volvernos locos y pensar que no hay nadie legitimado, como pretenden algunos. Eso es una barbaridad que no se sostiene. En todo caso, lo que queda claro es que en el PSOE no se pueden permitir el lujo de enredarse en cuitas internas que no serían entendidas por los ciudadanos. Bueno, pues antes de seguir analizando las consecuencias del 20N en otros partidos, vamos a abrir un poco el foco en Radio Nacional de España, a ver la clara dimensión europea que han tenido estas elecciones. Mariano Rajoy ya ha recibido la felicitación de buena parte de los líderes europeos. Todos ellos han destacado el reto al que tienen que enfrentarse a partir de ahora los populares, la gravísima crisis económica que sufre la eurozona. El presidente francés Nicolas Sarkozy y el premier británico David Cameron son algunos de los que han llamado, han enviado mensajes al presidente electo. También la canciller alemana Angela Merkel, con quien se verá en diciembre en una reunión de los líderes del PP europeo. Corresponsal en Berlín, Aurora Mínguez. La canciller ha esperado hasta las 11 de esta mañana para felicitar personalmente a Mariano Rajoy. En una llamada telefónica realizada desde Berlín, le ha expresado su deseo de seguir estrechando las relaciones bilaterales, que son de por sí tradicionalmente muy buenas, según ha puntualizado el portavoz de Merkel, Steffen Seibert. Esta colaboración, ha añadido Seibert, debe de servir para avanzar en la lucha contra la crisis actual que sufre toda la eurozona. Merkel y Sarkozy han abordado la situación en nuestro país marcada, según ha dicho el portavoz de la canciller, por graves problemas. Merkel y Sarkozy han quedado en verse muy pronto, a más tardar en la reunión del Partido Popular Europeo, que va a tener lugar los días 7 y 8 de diciembre en la ciudad de Marsella, en Francia, un día antes del Consejo Europeo que cerrará la presidencia polaca de la Unión Europea. En esos 20 minutos de conversación, dicen, en el Partido Popular, Rajoy ha prometido a Merkel que España cumplirá con la reducción del déficit público, pero a cambio le ha pedido que ayude a buscar una fórmula que ponga fin a la crisis de deuda. Así lo ha explicado María Dolores de Cospedal. Lo que está meridianamente claro, si me permiten el ejemplo, es que España no se puede seguir financiando al 7%. Y, por lo tanto, un acuerdo a través de una estrategia operativa conjunta de la zona euro para salvar y para garantizar la solvencia de nuestra deuda soberana tiene que venir de las instituciones europeas. Felicitaciones también a Rajoy del presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek, del de la Comisión Duro Barroso y del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, junto a los mensajes de bienvenida, invitaciones para recibirle pronto en Bruselas y el deseo de los responsables europeos de que el nuevo gobierno pueda asumir decisiones importantes para afrontar la crisis. Bruselas, Antonio Delgado. Más allá de la retórica habitual en estos casos, todas las autoridades comunitarias coinciden en una cosa. El gobierno de Rajoy afronta una situación muy complicada, una situación que requiere decisiones importantes, ha dicho el presidente de la Comisión, Durao Barroso, una situación que exige continuar con medidas de reforma económica, ha apuntado el presidente del Consejo, Germán Van Rompuy. Barroso y Van Rompuy han invitado a Rajoy a visitar Bruselas cuanto antes. También se ha pronunciado sobre España el presidente del Eurogrupo. A Jean-Claude Juncker no le sorprende que los mercados no hayan reaccionado a las elecciones en España. Los cambios de gobierno no cambian el problema, ha dicho Juncker. Lo importante, añade, es que el nuevo gobierno adopte medidas de ajuste creíbles. De hecho, el triunfo de Mariano Rajoy no ha tranquilizado a los mercados, que han permanecido ajenos a la contundente victoria del Partido Popular. Da la sensación de que la tenían ya prácticamente descontada. La jornada ha concluido en nuestro país con una nueva subida de la prima de riesgo y una fuerte caída de la bolsa. La crisis del euro aprieta y el resto de parques europeos también han cerrado en rojo. Aitor Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Los inversores también leen las encuestas. Daban por hecha la holgada victoria del PPE. Ahora lo que les interesa es conocer las primeras medidas del próximo gobierno. Así que no ha sido el resultado de los comicios españoles lo que ha noqueado hoy a las bolsas, sino una sucesión de noticias a nivel internacional que han añadido más incertidumbre a la crisis de la eurozona. Por ejemplo, el segundo aviso de Moody's a Francia. La agencia de calificación advierte de que en un par de meses le puede quitar la preciada triple A, es decir, la matrícula de honor de su deuda. Además, el Banco Central de Alemania ha vaticinado que la locomotora europea va a crecer bastante menos de lo previsto el año que viene, un 0,7% en lugar de un 1,8%. En España, Funcas ha asegurado que la economía española española entrará en recesión en 2012 por los nuevos ajustes que realizarán las administraciones públicas. Y por si esto fuera poco, se ha reabierto el frente del déficit en Estados Unidos. Demócratas y republicanos siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo recortar 1,2 billones en los próximos 10 años. El plazo acaba el miércoles y las negociaciones parecen abocadas al fracaso. Así las cosas, las bolsas europeas han registrado pérdidas superiores al 3%. El IBEX se ha dejado un 3,5%, su mayor caída del mes, y Milán ha cedido un 4,7%. En Wall Street, el Dow Jones pierde a esta hora un 2,3%. La prima de riesgo española ha subido 23 puntos básicos hasta los 464 en vísperas de una nueva subasta en la que el Tesoro espera captar 3.000 millones de euros colocando letras a 3 y 6 meses. Gracias, Aitor. Los sindicatos ya han hecho su primer llamamiento a Mariano Rajoy ante la nueva etapa que se abre a partir de ahora. Piden al nuevo gobierno que se siente a dialogar cuanto antes para impulsar un gran acuerdo, dicen, por el empleo. La patronal de pequeñas y medianas empresas, CEPYME, en Radio Nacional de España considera esencial lanzar un mensaje de seriedad y compromiso a los mercados. Esperanza Martín. Ignacio Fernández Toso dice que habló con Rajoy antes de que saliera al balcón y, según el responsable de Comisiones, los dos convinieron en que deben seguir hablando. Primero, porque no hay recetas mágicas para salir de la crisis y, segundo, porque la economía amenaza con torcerse todavía más. De ahí la petición expresa del secretario general de Comisiones Obreras. Que se siente lo más rápidamente posible a intentar propiciar un gran acuerdo por el empleo, porque hay casi 5 millones de personas en nuestro país, la gran mayoría de ellos jóvenes, hombres y mujeres, que necesitan de acción para conseguir un empleo. Los dos sindicatos dejan un recado al próximo gobierno. Empeñarse en bajar el déficit a matacaballo, dicen, solo conduce a un mayor quebranto social. Por eso Cándido Méndez, UGT, advierte a Rajoy de que puede verse en breve caminando sobre el filo de la navaja. Pero creo que va a haber una expectativa de que se siga en la política de ajuste, y de ajuste duro, y de ajuste muy duro. Esa es una expectativa. Pero quienes tienen esa expectativa no han votado. Y creo que él es consciente de que quienes han votado lo que quieren es empleo. Quieren que se defiendan sus derechos sociales, se garanticen. Y eso es un equilibrio muy difícil. En clave patronal, Jesús Terciado, CEPYME, en Radio Nacional, dice que lo que más urge a España es lavar su imagen de puertas afuera, a base de unas cuentas viables. Dentro, añade, un acuerdo de rentas. Tenemos que mejorar la competitividad en nuestro país, en nuestras empresas, y un pacto de rentas de moderación salarial sería una inyección en vena de competitividad. Patronal y sindicatos leen el resultado electoral como la crónica de una derrota anunciada. Bueno, pues esta es la situación económica actual, ya la conocen bien, y la presión que los mercados siguen ejerciendo sobre nuestro país son algunos de los argumentos que el Partido Popular pone encima de la mesa para pedir que se agilicen cuanto se pueda los plazos en el traspaso de poderes. Desde Génova insisten en que hay posibilidades de hacerlo. La gestión, ya se lo hemos contado, va a recaer en Soraya Sáenz de Santa María. Va a ser la encargada por parte de Mariano Rajoy de coordinar todo ese traspaso de poderes. Aunque el presidente del gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, hoy ha recordado en Ferraz que los plazos son los plazos, los marca la ley y no se pueden cambiar. De este modo, el nuevo Parlamento va a quedar constituido el 13 de diciembre. Vamos ahora a conocer, con la ayuda de Rosa Carreño, los límites de este debate. Si se mantienen los plazos, el nuevo gobierno no estará nunca antes de un mes. En el Partido Popular hay voces que apuestan por acelerar el traspaso de poderes y acabar con la interinidad lo antes posible. Lo hacía esta tarde a su llegada a Génova la presidenta madrileña. Ojalá que esto fuera un país como el Reino Unido, donde ya estaría Mariano Rajoy en Downing Street. Aquí hace falta que se constituyan las Cortes, el debate de investidura. A mí me gustaría que se acortaran todos los plazos. La investidura de Rajoy solo podría celebrarse antes y se adelanta la constitución de las Cortes, prevista por decreto para el 13 de diciembre. Pero legalmente, si se respetan los plazos, solo se ganarían un par de días. El presidente en funciones señalaba este mediodía que los tiempos están tasados, pero ofrecía, eso sí, la máxima colaboración. Por supuesto que la disposición por mi parte y por parte de todo el gobierno es máxima colaboración. Durante estas semanas, máxima colaboración con el Partido Popular. Le puedo asegurar que ha habido y hay una predisposición muy favorable al diálogo y a la colaboración. Constituidas las Cortes, hay 5 días para que se formen los grupos parlamentarios, plazo que no tiene por qué agotarse, mientras el rey se entrevistará con las formaciones políticas. Más allá del calendario, de los plazos, lo que está claro es que el Parlamento va a albergar nuevas minorías, nuevos grupos que llegan y otros que aumentan su presencia, su número de escaños en el Congreso. Es el caso de Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez, que tiene muchas posibilidades de conseguir grupo propio, así lo decía esta misma tarde, y también de Izquierda Unida con Cayo Lara al frente, que ha multiplicado por 6 el número de diputados. Las dos formaciones han mostrado su satisfacción con estos resultados, pero insisten en la necesidad de cambiar la ley electoral, empezando por Izquierda Unida, que se presenta como la izquierda alternativa. Íñigo Inchusta, buenas tardes. Buenas tardes. La coalición quiere encabezar y liderar el proyecto de la izquierda alternativa visualizada en estas elecciones, pero Cayo Lara no ve que el Partido Socialista, con las políticas que ha desarrollado, encaje en esta iniciativa. El PSOE, gobierno que hemos conocido, ¿cómo va a tener cabida en un proceso de la izquierda alternativa si han hecho precisamente las políticas neoliberales que son contrastan de manera negativa con lo que es la izquierda alternativa? Es el PSOE, allá verán, yo no quiero entrar en su debate interno, ¿no? Pero tendría que cambiar mucho el Partido Socialista para que pudiera tener, en primer lugar, la confianza social de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Sobre posibles alianzas en el Congreso, cree que la mayoría absoluta del PP hace que esos hipotéticos acuerdos sean inútiles. Izquierda Unida no ve condiciones para repetirlo con Esquerra Republicana. Tampoco se plantea ceder a algún diputado para que UPyD tenga grupo. Precisamente, Rosa Díez cree que el reglamento del Congreso les penaliza doblemente. Además, niega que su situación sea como la de Amaiur. Son dos situaciones incomparables. Nosotros tenemos 1.150.000 votos, Amaiur tiene 320.000, o sea, nosotros no hacemos esta petición en relación con, o no hacemos esta reflexión en relación con Amaiur, hacemos esta reflexión en relación con 1.140.000 ciudadanos que han votado Unión Progreso y Democracia. La mesa elegida por el nuevo Congreso es la que tomará la decisión sobre estas formaciones aplicando el reglamento y teniendo en cuenta otras situaciones vividas en anteriores legislaturas. Gracias, Íñigo. El mapa electoral que se dibuja en Cataluña y en el País Vasco es muy distinto al del resto de España. En estas dos comunidades, los partidos nacionalistas han conseguido la mayoría de diputados en juego. En Euskadi, el escenario político que se abre es muy novedoso. Irrumpe con fuerza la coalición Abertzale-Amaiur, que ha logrado en el Congreso una mayor representación que el Partido Nacionalista Vasco. La ejecutiva del PNV se ha reunido esta tarde para analizar los resultados. Josu Erkoreka dice que han cumplido con sus objetivos y destaca que Amaiur no ha logrado lo que pretendía, ser la única representación del pueblo vasco. Nos vamos a Vitoria. Analizamos cómo queda el mapa electoral vasco con Virgilio Martín. En el País Vasco, donde las fuerzas nacionalistas han logrado 11 de los 18 diputados en juego, el PNV, con 5, ha perdido 1, consigue ser el partido más votado con casi 324.000 sufragios, 39.000 más que Amaiur, si bien esta coalición de la izquierda abertzale, con 6 escaños, le supera en representantes en el Congreso. El Partido Socialista, en línea con el resto de España, se desmorona y se ha quedado sin 5 de los 9 diputados que tenía, además de dejarse más de 175.000 votos, que le suponen descender de primera a tercera fuerza. El Partido Popular prácticamente repite resultados, vuelve a sacar 3 representantes y suma 800 votos más que hace 3 años. Por territorios, en Vizcaya gana el PNV, en Guipúzcoa Amaiur y en Álava el Partido Popular. En concreto, en Vizcaya el PNV logra 3 escaños, los mismos que en 2008, y uno en los otros dos territorios. Pierde el diputado por Guipúzcoa, donde gana con claridad Amaiur, que consigue 3. En Álava, el PP es el partido más votado, pero solo consigue un diputado, igual que Socialistas, PNV y Amaiur. Los 14 senadores del País Vasco se reparten 4 para el PNV, 3 para el Partido Popular, 3 para Amaiur y 2 para el Partido Socialista. Esto en el País Vasco, en Cataluña. Como les decimos, las fuerzas nacionalistas han salido también reforzadas de estas elecciones, sobre todo Convergencia y Unió, que por primera vez en unas generales y a pesar de los ajustes del gobierno de Artur Mas, se ha puesto por delante de los socialistas catalanes, por delante de Carme Chacón. De los 10 escaños que consiguieron en 2008, pasan a 16. El cabeza de lista de CiU al Congreso, Durán y Lleida, considera válida su demanda del pacto fiscal y dice que en las negociaciones con el nuevo Ejecutivo harán primar sus exigencias. Barcelona, Roger Franco, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Convergencia y Unió ve con cierto optimismo el futuro, a pesar de que el escenario que se presenta en Madrid con la mayoría absoluta del PP no es ni mucho menos el más propicio para sus reivindicaciones. En todo caso, el líder de la Federación Nacionalista en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, ha reiterado hoy que seguirá siendo exigente y cuestiones como el pacto fiscal seguirán en la agenda. Convergència i Unió, cualquier paso que tenga que dar firme en la política española, siempre, lógicamente, tendrá en su horizonte un objetivo, el fundamental, que es, como decía antes, el principal compromiso de esta campaña, que no es otro que el pacto fiscal. Desde el Partido Popular catalán se recrimina a Durán que confunda los términos y recuerdan que es Rajoy quien tiene mayoría absoluta y no necesita los votos de CiU en el Congreso, a la inversa de lo que pasa en Cataluña, donde CiU gobierna en minoría. Mientras tanto, el PSC, que reúne hasta ahora su ejecutiva, es la viva cara de la derrota. Tras perder la hegemonía en las catalanas del año pasado y las municipales del mes de mayo, los socialistas son cada vez más conscientes de que el proceso de renovación, tanto de personas como de ideas, puede acabar resultando muy traumático. Recordemos que el PSC tiene por delante dos congresos, el primero de ellos a mediados de diciembre, en el que se tiene que relevar a la cúpula dimitida de facto tras el fiasco de las elecciones catalanas de hace un año. Vamos ahora con otra comunidad muy significativa, Andalucía, donde además las elecciones autonómicas se celebran en tan solo unos meses, probablemente en marzo. Allí, en una comunidad socialista por tradición, el PSOE también ha sufrido una derrota histórica frente al PP. Los populares creen que estos resultados son un adelanto de lo que pasará en marzo, mientras que el presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, hace otro análisis de los datos. Insiste en que su partido todavía puede ganar las autonómicas. Secundina García. El líder del PSOE andaluz, José Antonio Griñán, dice que no hay duda de que en el próximo congreso del partido, Andalucía se consolidará como el bastión para la recuperación del socialismo a nivel nacional. Además, el hecho de que la diferencia PSOE-PP en Andalucía no llegue a los 10 puntos para Griñán es síntoma de que el PSOE volvería a ganar en las autonómicas de marzo. La pieza clave del próximo congreso y la pieza clave de la recuperación del voto socialista en España está en marzo. Está en Andalucía. Y por lo tanto, Andalucía ahora mismo es una pieza clave, no para el Partido Socialista en Andalucía, sino para todo el Partido Socialista. Sin embargo, el PP insiste en que el vuelco electoral en Andalucía es inevitable, convoque cuando convoque Griñán las elecciones autonómicas. Antonio Sanz, PP. Y estamos convencidos que en los 3-4 meses que queden, no sabemos lo que hará el señor Griñán, el Partido Popular seguirá ganando confianza de los andaluces. Y antes de terminar este amplísimo análisis postelectoral, les contamos algunos detalles de la cita con las urnas, algunos datos que la verdad es que nos han llamado la atención, como por ejemplo los apoyos que han recibido los candidatos en sus localidades natales o los resultados obtenidos en lugares que son y han sido noticia como Lorca o El Hierro. Nicolás Caballero. Muchos de los candidatos del PSOE no han sido profetas en su tierra. Los paisanos de Rubalcaba, nacido en Solares, en Cantabria, han dado el doble de votos al PP que al PSOE. Lo mismo ha pasado en León, tierra de pasado y de futuro para Zapatero, y en Palas de Rey, donde nació José Blanco. En el lado opuesto están Rajoy y Cayo Lara. El presidente Impéctores se ha llevado la mitad de los votos emitidos en su Santiago de Compostela natal, y Argamasilla de Alba se ha volcado con el líder de Izquierda Unida. Para algo claro está, fue su alcalde durante 3 legislaturas. Este domingo el cinturón rojo de Madrid también se ha aflojado bastante. El PSOE ha perdido en la mayoría de estas localidades que antaño eran un buen granero de votos. Aún así, todos los ministros de Zapatero que repetían este 20 de noviembre han logrado asegurarse su escaño. Por otra parte, el caso Gürtel no le ha hecho un traje al PP. Lejos de pasarle factura, el partido mejora sus resultados en todos los municipios donde hubo imputados. Los populares también han arrasado en Lorca, que todavía se está recuperando del terremoto de hace medio año, y lo mismo ha pasado en El Hierro. En Rota, ni siquiera el escudo antimisiles protege al PSOE, que obtiene la mitad de votos que el PP. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Hay otros asuntos destacados este lunes. Prueba del complicadísimo escenario que vivimos es que hoy el Banco de España esta tarde ha tenido que rescatar a una nueva entidad. El Banco de Valencia ha sido intervenido. A partir de ahora serán los administradores del Fondo de Reestructuración Bancaria, el FROB, quienes gestionen la entidad. El Banco de Valencia, con un agujero estimado de 1.000 millones de euros, se convierte en el primer banco intervenido tras estallar la crisis. Hasta ahora habían sido rescatadas solo cajas de ahorro. La primera consecuencia de esta intervención ha sido la dimisión de José Luis Olivas, que es vicepresidente de Bankia y del Banco Financiero de Ahorros, grupos a los que pertenece este Banco de Valencia. Íñigo Tobes, buenas tardes. Buenas tardes. A ese currículum de Olivas hay que añadir que hasta finales de octubre también era el presidente del Banco de Valencia, es decir, que abandonó la entidad que hoy ha sido intervenida cuando agonizaba. El Banco de España ha colocado la red para evitar la caída, 1.000 millones de euros para tapar el agujero y otros 2.000 en créditos para que la entidad obtenga lo que menos tiene y más necesita, liquidez. El siguiente paso será vender el banco en subasta y el Gobierno de Valencia ya ha ofrecido ayuda. Su presidente, Alberto Fabra. Que haya también alguna otra entidad financiera que pueda entrar dentro de esa ampliación de capital y poder sanear el banco. Nosotros, como siempre, ayudaremos y colaboraremos en lo que haga falta. El Banco de España ha tranquilizado a los clientes y acreedores asegurando que la entidad seguirá funcionando con total normalidad y por su parte el Banco Financiero de Ahorros, columna vertebral de Bankia y dueño del 27,3% del Banco de Valencia, ha lanzado el mismo mensaje. La intervención, dice, no influirá en la solvencia del grupo. Gracias, Íñigo. Vamos a volver a pulsar la crisis del euro y los estragos que están ocasionando en la política. La presión de los mercados ha llevado a Bélgica. Allí la prima de riesgo también se ha disparado en los últimos días y todo en un país que lleva más de año y medio sin gobierno. A la crisis económica se suma la política. Esta tarde el encargado de formar el nuevo ejecutivo belga ha presentado su dimisión, pero el rey de momento no la acepta. Pide a los partidos que reflexionen sobre la gravedad de la situación. Corresponsal en Bruselas, Antonio Delgado. Los políticos belgas ya habían pactado lo más difícil, el nuevo modelo territorial, pero en Bélgica todo es susceptible de complicarse y ahora es la negociación sobre los presupuestos la que amenaza con hacer saltar todo el proceso. Ante la dificultad para encontrar un acuerdo presupuestario, el aspirante a primer ministro, el socialista francófono Elio Di Rupo, ha presentado esta tarde su dimisión ante el rey Alberto II. El monarca mantiene en suspenso su decisión sobre si acepta o no esa renuncia, pero ha pedido solemnemente a los dirigentes políticos que reflexionen sobre las graves consecuencias que tendría un fracaso. Desde el Partido Liberal acusan a Di Rupo de lanzar un farol con esa renuncia para intimidar al resto e imponer sus posiciones. Tenemos la sensación de que es una puesta en escena, ha dicho el líder liberal Charles Michel. Veremos si es así y si la situación se reconduce o no. Además de una crisis política sin precedentes, Bélgica está en una situación financiera muy frágil. Su prima de riesgo ha ido subiendo y amenaza ya con convertirla en otro flanco débil de la zona euro. En estas circunstancias, las consecuencias de convocar elecciones serían impredecibles. Italia es otro de los países que lucha contra la crisis. Hoy el nuevo gobierno de Mario Monti ha celebrado su segundo Consejo de Ministros, aunque ha sido el primero del que salen decisiones políticas. Por ejemplo, se ha aprobado el traspaso de algunas competencias del Estado al Ayuntamiento de Roma. Es solo un adelanto de las reformas que el gobierno de Monti va a llevar a cabo y que mañana mismo va a explicar en Bruselas. Corresponsal Iñaki Díez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El primer Consejo de Ministros efectivo de la era Monti instituye una nueva figura administrativa, Roma Capital. Mientras la sociedad entera se cuestiona sobre las medidas que adoptará el gobierno en torno a la subida del IVA, los cambios para el acceso a la pensión o el establecimiento de un impuesto sobre la primera casa, el Ejecutivo ha acordado transferir poderes al Ayuntamiento de la capital como primera medida de una gestión más eficaz. El alcalde está satisfecho tras conocer los pormenores de estas medidas que para la opinión pública resultan un tanto abstractas y que afectan al comercio, la actividad productiva y el turismo. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hablado hoy con Mario Monti y le ha expresado su confianza en la solidez del país. Mario Monti sigue trabajando en su despacho del Palacio Chigi. Mañana en Bruselas se entrevista con el presidente del Consejo, Germán Van Rompuy, y el de la Comisión, Durão Barroso. El profesor les va a explicar las medidas que quiere aplicar en Italia para adelgazar los michelines de una deuda desproporcionada. Y quien ya ha explicado sus planes económicos en Bruselas es Luca Papadimos. El primer ministro griego se ha reunido esta mañana con el presidente de la Comisión Europea y esta tarde con el presidente del Consejo. Papadimos se ha comprometido a cumplir los objetivos exigidos por Bruselas. A cambio, el próximo Eurogrupo podría decidir sobre el sexto tramo de ayuda a Grecia. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre los 8.000 millones de euros necesarios para pagar salarios y pensiones en diciembre, la eurozona exige a cambio un compromiso por escrito del nuevo gobierno de que aplicará los ajustes exigidos. Lucas Papadimos admite que es fundamental para evitar dudas, pero defiende que el respaldo y el compromiso, como se ha visto en el Parlamento, es real, aunque la conservadora Nueva Democracia se niega a firmar. And I think it is necessary in order to... Creo que esa carta es necesaria para eliminar dudas, algunas ambigüedades sobre lo que harían los partidos que puedan estar en el gobierno. Pero también creo que corresponde a los líderes de esos partidos decidir exactamente cómo plasman ese compromiso. La próxima cita europea de Papadimos será mañana en Luxemburgo con el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. En Atenas, los inspectores de la Troika ya se han reunido con el nuevo gobierno. A ello se refiere el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. Hemos movilizado recursos como no se había hecho antes. La Task Force está trabajando bien con las autoridades griegas. Horst Reisenbach se unió a la reunión de hoy y ha expuesto el plan general de asistencia técnica que se necesita en áreas prioritarias como la administración tributaria o la reforma administrativa. Hay dos objetivos fundamentales a corto plazo, dice Barroso, concretar el segundo plan de rescate y la quita del 50% de la deuda a través de inversores privados. Gracias, Beatriz. Más allá de la crisis del euro, hay otras noticias destacadas en la actualidad internacional este lunes. Radio Nacional. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. En Egipto, en el Cairo, hoy se vive el tercer día de protestas contra la junta militar que dirige el país. En medio de ese escenario, según la televisión egipcia, el gobierno civil en pleno habría presentado su dimisión ante la junta militar. Última hora, corresponsal Miguel Boyeda, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Parece ser que es así, que el gobierno egipcio ha presentado su dimisión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que gobierna de facto el país después de tres días de violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en el centro del Cairo, que han causado al menos 22 muertos y más de 1.000 heridos. La dimisión se ha conocido esta tarde tras una reunión del primer ministro Esan Sharaf con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y después de que el ministro de Cultura confirmara su renuncia en desacuerdo con la represión desencadenada por las fuerzas de seguridad. Ayer, tras una reunión de urgencia del Ejecutivo con los militares, fuentes del gabinete dijeron que no dimitirían y que se mantenía la fecha de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias del día 28, pero los acontecimientos se precipitan y con la renuncia del gobierno aparentemente afectada por los militares, ahora estas elecciones están en el aire. En un intento de contener las protestas que han estallado desde el sábado en el Cairo, la Junta Militar publicó hoy un decreto para impedir a los miembros del ilegalizado partido del expresidente Mubarak presentarse a las elecciones, pero la medida del Consejo Supremo del Ejército para ilegalizar a los llamados remanentes llegan demasiado tarde. Mientras, en la Plaza Tahrir del Cairo se concentran a estas horas miles de egipcios, unas 100.000 personas, según fuentes periodísticas, que en este momento siguen mostrando su rechazo a la Junta Militar. Gracias, Miguel. En dos horas, el gobierno de Estados Unidos va a anunciar nuevas medidas de presión para que Irán cumpla sus compromisos en materia nuclear. De momento, la Asamblea General de Naciones Unidas acaba de condenar la situación de los derechos humanos en el país con el mayor respaldo conseguido nunca. Laura Alonso, buenas noches. Buenas noches. Además, el Reino Unido ha anunciado que sus bancos rompen todos los vínculos con el sector financiero iraní y París estudia congelar los depósitos y la compra de petróleo de ese país, a la vez que pide a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Canadá y la Comisión Europea que eleve el tono de las sanciones. El ministro británico de Economía, Josh Osborne, argumenta que la actuación iraní amenaza la seguridad de todo el mundo. Hacemos esto porque hay evidencias internacionales de que los bancos iraníes están implicados en el desarrollo del programa de armamento nuclear. Lo hacemos para garantizar la seguridad, no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo. Y esta tarde apreciamos también un incremento de la presión hacia Siria por parte de la comunidad internacional. Lo ha anunciado el ministro británico de Exteriores, William Hague, tras mantener un encuentro con el opositor Consejo Nacional del país. Por supuesto, seguiremos aumentando la presión internacional sobre el régimen sirio, un régimen que ha perdido hace mucho tiempo la legitimidad y el apoyo del mundo entero. Así que estamos trabajando con los socios europeos para actualizar las sanciones en los próximos días o semanas. El titular de Exteriores ha pedido al presidente al-Assad que abandone el poder y a la oposición que se mantenga unida y deje a un lado sus diferencias para poner en marcha un Consejo Nacional similar al libio. Las declaraciones llegan acompañadas de una nueva jornada sangrienta en Siria con al menos 15 fallecidos. Y también en el Reino Unido. Hoy hemos sabido que además del tabloide News of the World, otros diarios podrían haber recurrido igualmente a la práctica de escuchas ilegales. Las pruebas presentadas, los diarios del detective contratado por varios periodistas para pinchar los teléfonos, sugieren que podría tratarse de una práctica extendida. La comisión que investiga el caso ha escuchado a la madre de Millie Dowler, la adolescente desaparecida en 2002, cuyo móvil fue manipulado, y al actor Hugh Grant, quien ha vinculado las escuchas con el asalto a su piso en el año 95. El piso había sido asaltado, aunque no habían robado nada. Era raro. Días después había una descripción detallada de todo el interior en un diario sensacionalista. Y recuerdo que pensé, ¿quién se lo ha contado? ¿El ladrón o la policía? Vamos ahora con las intensas lluvias de las últimas horas y sus consecuencias en nuestro país. Precipitaciones que, como les hemos contado en este 24 horas, van a continuar en Cantabria, Baleares y en el Levante. Precisamente, la Comunidad Valenciana se han visto obligados a cerrar colegios y varias carreteras han tenido que ser cortadas, mientras en Castellón se busca a un joven desaparecido a causa de las fuertes lluvias caídas en las últimas horas. Susana Mendoza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Los servicios de emergencia siguen buscando al hombre de 29 años desaparecido desde esta mañana y cuyo vehículo se ha encontrado en un barranco. Este suceso ha ocurrido en el municipio castellonense de Onda, donde ayer fallecieron cuatro miembros de una familia cuando viajaban en un coche que fue arrastrado por el agua. Las intensas lluvias en la Comunidad Valenciana han obligado a suspender las clases de 29 colegios y varias carreteras han sido cortadas. Durante las últimas 24 horas se han acumulado hasta 210 litros por metro cuadrado en Alicante, donde sigue lloviendo. Y mañana continuará la alerta naranja por fuertes lluvias en Castellón, Valencia y norte de Alicante. En la vecina región de Murcia la situación tiende a mejorar después de registrarse durante todo el día unos 70 litros por metro cuadrado. Ha habido inundaciones en Bajos, cortes en electricidad y varias personas han quedado atrapadas en sus vehículos. En casi todo el país mañana se esperan lluvias, aunque no serán tan fuertes como las registradas hoy en el Levante. Gracias, Susana. Y en la Audiencia Provincial de Sevilla, nueva sesión del juicio por la violación y el asesinato de la joven Marta del Castillo. Hoy ha sido el turno de un taxista que asegura haber llevado a Francisco Javier Delgado, hermano del asesino confeso de Miguel Carcaño, al piso donde se produjo el crimen. Fue hace 3 años y asegura no haber dicho nada antes porque creía que no era necesario. Redacción en Andalucía, Isabel Jiménez. Recuerda todos los detalles, que era un hombre de su edad, canoso, con barba de 3 días y un lunar en la cara. Recuerda incluso que le dejó casi 2 euros de propina y que le pagó con la mano izquierda. El taxista ha explicado que no acudió antes a la policía porque su mujer tenía miedo de que su declaración pudiera perjudicar a la familia. Afirma que acude ahora porque no tiene la conciencia tranquila y explica que aunque hayan pasado 3 años, el asunto no se le ha ido de la cabeza. Además, añade, lo recuerda todo porque él empieza a atar cabos pocos días después de la desaparición de Marta. Yo le digo, yo veo un poco el televisor y yo cuando veo las noticias, son mi señora cenando, le digo cuando lo estamos viendo que ese hombre lo he llevado yo en el coche, porque yo estoy haciendo memoria desde que yo me entero que ha pasado eso en León 13. Mañana, en una nueva jornada con peritos, se estudiarán los movimientos de los acusados esa noche a través de sus teléfonos móviles. 10 minutos para las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias. Este martes, en días como hoy, seguiremos analizando los resultados electorales con la atención puesta en cómo ustedes ven ahora la situación. En días como hoy, con Juan Ramón Lucas. Además, David Bisbal, que empieza gira y nos presenta la grabación de su concierto en el Teatro Real. En días como hoy, les espero. Radio Nacional. Comenzamos este tiempo que dedicamos en 24 horas a la cultura felicitando a Marcos Giralt Torrente. Hoy ha sido galardonado con el Premio Nacional de Narrativa por su novela Tiempo de Vida, una obra en la que el autor reflexiona sobre su identidad y su existencia. También hace un análisis sobre la complicada relación que mantuvo con su padre, Alfredo Lain. Una novela sobre la pérdida del padre y la relación entre ambos con sus luces y sombras a lo largo del tiempo. Es por eso que para Marcos Giralt Torrente el Nacional de Narrativa tiene una especial intensidad, según nos ha confesado minutos después de recibirlo. O sea, yo no soy una persona creyente, pero si lo fuera, pues pensaría que mi padre ahora mismo tendría una gran sonrisa, ¿no? Feliz por encontrarse entre una lista de premiados que considera intachable, Marcos Giralt también ha compartido con Radio Nacional lo oportuno que para su vida cotidiana van a tener los 20.000 euros que recibirá por el galardón, sobre todo tras pasar por su banco esta mañana. Tendría que comprarme un ordenador porque el mío está falleciendo, un HDMI porque le he tumbado y había inmediatamente rechazado porque era imposible este mes hacer las dos cosas, ¿no? Y de pronto, 3 horas después me encuentro con esto. Las novelas de Marcos Giralt Torrente, escritor y crítico literario madrileño de 43 años, han sido traducidas al alemán, portugués, francés e italiano. El autor había recibido anteriormente otros importantes reconocimientos como el Premio Herralde. Vamos al teatro. A esta hora el actor y dramaturgo Denis Rafter actúa en el Teatro Español de Madrid. Interpreta textos de Shakespeare con canciones, monólogos y sonetos, tanto en español como en inglés. Denis Rafter ha estado con nuestros compañeros del programa cultural de Radio Nacional de España, El Ojo Crítico, y ha escuchado sus palabras Leticia Udibert. Denis Rafter sabe bien de lo que habla el bardo inmortal en su obra, de la universalidad de los sentimientos. Por eso no es de extrañar que un personaje tan complicado para el actor como es Hamlet, él lo maneje al dedillo en sus monólogos, ya sea en clave de jazz. To be or not to be. O como si alguien se hubiese dejado una ventana abierta del Gran Palacio de Copenhague. To be or not to be, that is the question. Denis Rafter sabe que al actor hay que cuidarlo como si fuera una flor, y por eso, en vez de profesor, prefiere que le llamen jardinero. Buscar la semilla de su talento y hacer crecer esta semilla, cuidándolo, ofreciendo sugerencias, podando un poquito aquí, dando alimento. Su vida entera dedicada a las tablas hacen de este teatrero, que así le gusta llamarse, un maestro excepcional para adentrarse en el universo shakespeariano. Su experiencia con 16 obras del autor de Macbeth y su complicidad con el público avalan este trabajo que ofrece de manera altruista en el Teatro Español de Madrid. Para los más interesados en el mundo de la tragedia, los bufones y los fantasmas, al finalizar la clase magistral se presentará su libro Hamlet y el actor, en busca del personaje, editado por Artez Blay. Cuando te llamo, no vienes. Cuando me llamas, no. Para que a nuestro encuentro vaya solo el amor. La poeta cubana Fina García Marrud ha recibido esta tarde el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en Salamanca. No ha podido asistir al acto, sí uno de sus nietos. El jurado ha valorado la sencillez y variación de su poesía. Estamos en directo en Salamanca con Jesús Riesco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, la reina doña Sofía ha querido entregar este vigésimo premio de poesía iberoamericana, que lleva su nombre, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, aunque habitualmente lo hace en el Palacio Real de Madrid. La galardonada, de 90 años de edad, no ha estado presente y el premio lo ha recogido uno de sus nietos. No obstante, Fina García Marrud ha enviado una grabación en vídeo desde La Habana. Lo he recibido no como algo personal, sino como un reconocimiento a la cultura de mi país, a la labor de la revista Orígenes, a la filósofa española María Zambrano, que tuvo honor ser fundadora de la revista. Llamó a Cuba su patria prenatal. Fina García Marrud, en su mensaje, ha destacado el valor de la palabra y la fuerza del idioma que nos une. Ha terminado su mensaje con uno de sus poemas. Si mis poemas todos se perdiesen, la pequeña verdad que en ellos brilla permanecería igual en alguna piedra gris junto al agua o en una verde hierba. Si los poemas todos se perdiesen, el fuego seguiría nombrándolos sin fin. Es todo desde Salamanca. Gracias. Son las 8 y 55 minutos de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Iniciamos la semana y nos toca hablar de una banda que se encuentra de gira por nuestro país, en donde tiene un gran suelo de seguidores. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal? Así es, Íñigo. Esos seguidores fueron conquistados cuando anduvieron por aquí hace 4 años presentando el que era por entonces su segundo disco, Smoke in Chinatown. Hoy ya tienen un tercer álbum con portada llamativa, unas manos femeninas atrás y esposadas, y que se llama Illegal. Aluminum Babe es la formación capitaneada por Ana, que ha dejado 11 canciones en un disco nuevo, el último que se abre con este arrebato punk. Este Oh Yeah, que es el inicio de un disco que se balancea entre las guitarras poderosas y los sonidos para la pista de baile. Ana, sueca, y George, americano, son los supervivientes del principio de la carrera de la formación. Ahora, los recién llegados son los berlineses Stefan y Otto, este último de la escena de clubs, y eso se nota en los cortes más bailables. Además, Romain, francés. Vámonos con Everybody Love You. We'll be right back. Everybody Loves You, temas propios y algunas versiones que las interpretan en directo. La última, al parecer, incorporada es el de House of Rising Sun de los Animals, que hará compañía al Ça Plein Pour Moi de Plastic Crane, o el Psycho Killer de los Talking Heads. Si queremos buscar la parte más disco a la que hacíamos referencia antes, allá va Saint Boots. Vamos a finalizar el recorrido por la música de nuestros protagonistas. Dejamos la pista de baile con el regalo que nos han dejado esta tarde a su paso por nuestro programa de Radio 3. Ana, guitarra acústica y voz. Romain, guitarra eléctrica. Aluminum Babe, tercer álbum ilegal. No sale en España, ya ha salido en Alemania, pero aquí en España hasta abril. Pero están de gira por nuestro país en este mes de noviembre. Día 24, Murcia. 25, Alicante y 26, Madrid. Little Girl es un viejo hit de los tiempos de su primer disco. Así les ha quedado hoy. Eso es todo. Hasta mañana. Hasta mañana, Julio.